Traje pa' la amiga que ando con mi pana y te dejo pa' ti gabana. Más 200 lirando en la perra, hombre, bajamos la aduana. Traje pa' la amiga que ando con mi pana, aquí te dejo pa' ti gabana. Más 200 lirando en la perra, hombre, bajamos la aduana. Tomando fui mi brones, perras por montones, y ando a los paris, pone mis canciones, embrejonamos con los más cabrones, con los míos es jubones. Tuvo yo los estorpe, nena, pégate a la pared. Más rebotado caché de más tuvo yo no fui el Loji, japo no dai, ni pa' mochila. Tu puta conmigo vacila, los giles conmigo nos agilan. Tomando G2B con pila. Traje pa' la amiga, que ando con mi pana. Quítate ojos pa' ti gabana. Más 200, lirando en la perra, hombre, bajamos la aduana. Con mi pana, quítate ojos pa' ti gabana. Más 200, lirando en la perra, hombre, bajamos la aduana. Hombre, bajamos la aduana, contando la paga. Por confundido te volamos la pata. De ambas villas, de los hiperkins por rata. Tu puta en la cama, pone maraca. Quiere que le baje unos pajes de tu jigoña pa. La vieja me pone jata. Gastando festivo conmigo, ya se escapa. Lloré a los malditos rompiendo la chapa. La wishy con Tommy, vete a los Tony Montana. La con mi Honda Dolce Gabbana. Que manda la Habana, Habana. Quítate la ropa, nena, que te tengo ganas. La Gucci con Tommy, frente a los Tony Montana. La con mi Honda Dolce Gabbana. Que manda la Habana, Habana. Quítate la ropa, nena, que te tengo ganas. Me falta amiga, que ando con mis panas. Quítate los panty Gabbana. Más 200, ligando la perra. Y el duje que no es homo, Floyd Menor. Vélez esté produciendo. La cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con mi, la cuchilla con m